Para ti, todos los besos que te di con tanto amor, tú te encargaste de matarlos, boca suelta, y como dicen, lo acabaste de un jalón. Yo no sabía si quererte o despreciarte, con tanto engaño que existía para mí. Bendito tiempo que todito lo aclarece, verás que todo se ha acabado para ti. Estaba ciega, no miraba pa' delante, con tanta dicha que la vida nos reparte. Ahora soy feliz, tu pobre imagen de mí se borró. Sigue tu camino, ya no es la de mí, que yo sigo mi destino, que mi dicha sea tu peor castigo. Sigo mi destino, que yo sigo mi destino.